Y dentro de temas relativos a la parte religiosa, a la parte espiritual, que es lo más importante, lo demás del trabajo, de la bombay, todo eso después es útil para saber el contexto social, claro, porque, pero esto es el punto al cual ellos buscaban más esta, digamos, una palabra sobre las solemnidades que la Iglesia celebra sobre todo en Semana Santa. La Semana Santa era, siempre en España fue muy importante, así que ellos trataron de implantar entre los indios el recogimiento propio de esta Semana Santa. Se los exhortaba a los indios a confesarse para la penitencia, la comunión, y se les daba sermones especiales de soledad, etcétera, distintos días. Y había también, a veces con motivo de esos sermones, tomaban disciplina, es decir, se soltaban, digamos, voluntariamente. El Jueves Santo, por la noche, se predicaba un sermón y luego se ordenaba la procesión de la Pasión. Se juntaban, se prevenían unos 30 chicos de 9 a 10 años, se los vestía con vestido talar, digamos, cada uno de ellos llevaba algunos de los instrumentos con que fue atormentado Jesús. Es una especie de procesión de pasión, una cosa así. Donde un chico llevaba la esponja del soldado, la lanza, todos los instrumentos de la pasión. E iba acompañado cada chico iba acompañado de dos antorchas, los que llevaban antorchas a una a cada lado, y ordenados en el patio parroquial y pasando por delante del sacerdote, que estaba revestido de capa pluvial, etcétera, entraba en la iglesia el primer niño que llevaba las cuerdas, por ejemplo, con que ataron a Cristo, ¿no? Las cuerdas. Y con voz quejosa decía en guaraní y en canto acompasado: estas son las prisiones con que Jesús, nuestro Redentor, se dejó atar por nosotros. Ay, ay, Salvador mío y Señor mío. Y llegado al centro de la iglesia y puesto frente al sagrario, se arrodillaba y salía después al pórtico. Venía el segundo chico, el segundo niño, llevando una figura de mano y cantando, decía: a la cara de Jesús dio esta mano una bofetada y por nuestros pecados la sufrió el Redentor. Ay, ay, Salvador mío y Dios mío. Y así pasaban los demás, cada uno llevando algo relativo a la pasión, y acabando todos, seguía la procesión alrededor de la gran plaza y entonaban todo el público el salmo Miserere. Y en la plaza se iban haciendo pasos de la pasión también, que en buen número había sido preparado en las esquinas, sobre todo en la plaza, con imágenes que representaban esos diversos momentos de la pasión. Al presentarse la imagen del Señor azotado y atado a la columna, y de la Virgen la Virgen que cerca de allí aparecía llena de dolor, se excitaba un gran llanto entre las mujeres, sobre todo por toda la plaza, y desde entonces acompañaba la procesión hasta su vuelta a la iglesia un azotes que se disciplinaban los indios mientras continuaban el son de las trompas y el canto del Miserere. Bueno, cuanto había sido la tristeza esta provocada, ¿no? Digamos, por un acto extra litúrgico y duelo con que los guaraníes acompañaban los padecimientos de Cristo, otro tanta era la alegría con que estalla el recuerdo la gloria de la resurrección. Así, al amanecer de ese día, concurrían todos al templo. Saben que en esa época no se celebraba como ahora a la noche del sábado, sino a la mañana del sábado se celebraba la resurrección. Pues bien, acudían, digo, a la mañana, oyéndose por todo el pueblo flautas, tamboriles, todo un ambiente de alegría, la iglesia engalanada con todas las luces, colgaduras vistosas, coloreadas, y en dos tronos se veían colocadas dos estatuas, una de Cristo y otra de la Virgen, como sentados en un trono. Por un lado salía de la iglesia y emprendía su procesión en torno a la plaza el sacerdote, el sacerdote con un coro de músicos y una multitud de hombres del pueblo llevando la imagen de Cristo, y por el otro lado de la plaza salía la multitud de las mujeres con la estatua de la Virgen delante. Se iba a provocar como un encuentro, ¿no?, de Cristo resucitado y de María Santísima. Los oficiales del cabildo, o sea, todas las autoridades políticas indígenas y los soldados o capitanes de las milicias, tremolaban todas las banderas que podían tener, los acólitos tocaban la campanilla todo el tiempo y se oía continuamente las armonías de los instrumentos y las voces de los cantores que cantaban en gregoriano y a cuatro voces también Regina Cheri, Letare, Aleluya, etc., en homenaje a la Virgen. Y cuando ambos grupos habían adelantado el espacio, digamos, de dos caras de la plaza, inclinándose tres veces frente a la, se encontraba se hacía el encuentro de la madre y del hijo, al cual inclinándose tres veces hacía todo el pueblo reverencia a las rodillas al Señor resucitado, y luego una danza alegórica muy devota, muy recogida, entraba entonces toda la procesión en la iglesia a la misa solemne y al sermón propio de ese día. Otra de las fiestas, esto se celebraba muchas veces en España todavía, ¿no?, en Sevilla, los famosos pasos de la pasión, así que aquí hay un trasplante de España acá, ¿no?, entendiendo que al recibir al indio esto le decía muchísimo. Otra fiesta, otra celebración a la que se le daba enorme importancia era la fiesta de Corpus, también muy celebrada en España. Era la preferente de todo el año. La piedad y devoción de los guaraníes se mostraba más en esta fiesta. El día anterior se cantaban vísperas solemnes en la iglesia, dividiéndose los músicos en tres y cuatro coros que alternaban en los salmos, y todo el pueblo asistía. Luego se hacía una danza en la plaza, el rosario vespertino. La fiesta se asemejaba a las otras importantes, pero se diferenciaba en el número mayor de comuniones, como en la fiesta de Corpus. Y lo que le daba su carácter a la fiesta guaraní de Corpus era la procesión que tenía lugar al fin de la misa solemne. Para ella se había preparado con mucha curiosidad, con mucho esplendor, la gran plaza, la plaza central. Días antes habían salido al bosque y habían acarreado troncos y sobre todo gran cantidad de ramaje verde, con cañas y maderas labradas y pintadas, formaban dos paredes paralelas a lo largo de toda la plaza, ¿no?, rodeando los bordes de la plaza, como algo cubierto con los troncos y lo verde, para que debajo pasase el Santísimo, por donde recorría la procesión. Y de trecho en trecho se levantaban arcos triunfales y a veces cúpulas de 10 metros de alto. O sea, lo preparaban con tiempo esto. Todo este armazón se revestía de verdes, de hojas y de flores olorosas, y cada arco corría cuenta de un cacique con sus vasallos, esmerándose todo en que el suyo fuera el mejor, el más vistoso. Al mismo tiempo se habían preocupado en cazar y traer vivos cuantos animales podían haber a encontrar por el monte: papagayos, avestruces, quirquinchos y a veces fieras bravas, más salvajes, atadas en aquellos arcos, y también para que toda la naturaleza alabase al Cristo eucarístico, todo el mundo animal, o sea, el mundo vegetal, representado en esos troncos y lo verde, y el mundo animal también, que alabara a Cristo. Las aves de toda especie y hasta peces del río habían traído y los ponía como en pecera para que saludaran a su Criador. Y el que más no podía contribuía para su adorno con gallinas, con perdices, etc. Llevaban todo lo posible, otros animales comestibles, sin contar con el adorno de los animales vivos. Agregaban las frutas más exquisitas que podían encontrar, las legumbres, semillas, raíces, y bueno, todo, ¿no? Toda la linda idea esa que decía el otro día, recuerda que la procesión, que se vestían de animales, se vestían de plantas, etcétera, todo el mundo inanimado cobraba voz ahí frente a Cristo, al Rey de la creación. Pero mira, todo son enseñanzas de catequesis, ¿no? Muda a veces, digamos, sin explicarla, pues también había explicaciones, pero quiero decir, por la vista entraba todo eso. El suelo estaba alfombrado de flores, la gente iba pisando a flores, y flores olorosas también, hierbas olorosas, las mismas plantas que enseguida les habían de servir para sus sementeras, las disponían allí, o sea, lo que iban a sembrar luego en el campo, las ponían ahí como una primicia antes de entrar en la tierra, que saludasen al Señor en torno a la imagen de los santos también, de modo que junto a ella pasase el sacerdote con el Santísimo. Los animales vivos, los frutos de la tierra y algunas obras hechas por el hombre, digamos, para ese día, quería que estuviera el camino por donde pasaba Cristo en persona, para que fuese reconocido como Rey de toda la creación. Semillas para que las bendiga, prospere el fruto, y a los cuatro costados de las plazas, en las esquinas, se ponían cuatro altares, adornados con todo cuidado y coronados también de una cúpula. En fin, era para ellos una cosa inolvidable la fiesta de Corpus, ¿no? Era obviamente así. Abrían la procesión un grupo de soldados, indígenas, ¿no? Vestidos como soldados, con todas sus insignias, con clarines, con cajas, que a sus tiempos hacían salvas, cañonazos, batían banderas. Venía luego la procesión propiamente tal, con pendones, cruz parroquial y palio, bajo el cual iba el Señor, delante, los chicos en dos hileras con las manos juntas, siguiendo unos a otros en igual distancia, perfectamente ordenaditos y gobernados por sus superintendentes, que tenían a su cargo esos chicos, siguiendo jóvenes detrás, y a continuación los hombres del pueblo con velas en las manos, luego los de la congregación esa de San Miguel, que era como los electos, con su estandarte, insignias y el santo, el ángel, y al final la congregación de la Virgen, donde venían los caciques, los capitanes y las personas más señaladas y virtuosas del pueblo. Y después del palio venía con luces el cabildo, el alcalde, con su corregidor, regidores, alguaciles, con traje de gala, y cerraban la procesión las mujeres. Así que era una cosa solemnísima, evidentemente. Al paso del Santísimo, la gente tiraba flores, las que tenía en la mano, o hojas de árboles olorosos, o también granos de maíz tostado que se abrían en forma de flor, ¿no? Eso, maíz tostado. Bueno, cuando el sacerdote empezaba a caminar, el Santísimo, resonaban órganos, arpas, cítaras, trompas, flautas, toda la instrumentación que había en el pueblo, y al llegar a la primera capilla, a la primera esquina, digamos así, depositaba la custodia sobre el altar, lo incensaba, entonces el canto, el tantum ergo, etcétera, entonaba la oración del Corpus que le había hecho Santo Tomás. Aquí imaginar a Santo Tomás en medio de los guaraníes, y con el Santísimo, y con los quirquinchos y los animales, ¿no? Una cosa curiosa. Y luego se sentaba el sacerdote, y lo mismo hacían los cabildantes, y se adelantaban en cada parada, vestidos de gala, unos grupos de danzantes, hacía una danza, 8 o 10, y ejecutaban una de las danzas alegóricas que conocían. En una de ellas salían 10 jóvenes con trajes asiáticos, cada uno con su naveta de incienso con fuego, que no cesaba de humear hasta el fin de la danza, inclinaban la frente hasta el suelo, a usanza de su nación, como los orientales. 2 de ellos empezaban el Laudation Salvatorem, también, como saben, compuesto por Santo Tomás, que lo cantaban en gregoriano, el Laudation Salvatorem, y a compás hacían pausas interrumpiendo el canto y ofreciendo incienso. Repetían la misma estrofa los demás, acompañada de danza, volvían los dos a incensar mientras cantaba la segunda estrofa, quantum potes tantum aude, y volvían los otros a la danza repitiendo el laudación, y así se continuaba hasta terminar el himno, alternado con cantos, danzas e incienso, y acercábanse los dos por fin repitiendo sus genuflexiones al compás de la música y depositaban sus navetas en el altar. Otras veces se presentaban cuatro con traje de reyes, como dijimos, figurando cuatro partes del mundo, con coronas en la cabeza, eran reyes que venían de uno y otro lado, vestidos a la usanza, y llevando escondida en el pecho la imagen de un corazón. Hacían la genuflexión a compás, rítmicamente, y empezaban a cantar el Sacri Solemnis, también himno de Corpus Christi. Y luego ejecutaban una danza grave, que bien respetuosa frente al Cristo al que adoraban, y seguían alternando canto y danza, y postrados ante Cristo le ofrecían sus coronas, le ofrecían sus cetros, y al final, llevándose de improviso la mano al pecho, le entregaban el corazón. Todo eso lo cuenta el padre Cardiel en su libro De Moribus Orañorum. Bueno, en las demás capillas se detenía también la procesión y se hacían cosas semejantes, en cada esquina, en las cuatro esquinas. Otra fiesta, dejémosla, el Corpus, que al cual se le daba una gran importancia, era la fiesta del santo. El santo titular, llegaba cada pueblo, aparato militar especial, había más concurso, más gente que de ordinario, porque se invitaba también a gente de otros pueblos, se invitaba a las reducciones más cercanas, y venían sacerdotes, de modo que todo, de otro lado, para ser más solemne, muchísima gente del pueblo, salían a recibir del pueblo de la fiesta los padres y las autoridades con cabalgaduras, caballos perfectamente enjaezados, con monturas elegantes, especiales. Los huéspedes iban al pórtico y introducidos cantando el Te Deum. Todos los niños cantaban el Te Deum. Bueno, era esta también una fiesta, como digo, sumamente solemne. Se cuenta aquí que la víspera, al mediodía, había un repique grande de campanas, clarines y chirimías, y sobre todo delante de la casa del alférez real, donde estaba el estandarte real, y se formaba el acompañamiento a caballo, en que iban 500 indios a caballo, 500 indios montados, parte del pueblo, parte de los convidados de afuera, con 200 caballos de guerra, que tenía que estar en muy buen estado para ese día, muy bien cuidados, que se empleaban solo en ese día, se los llamaba caballos de santo. Eran reservados para ese día, especialmente cuidados. Iban compañías de infantería, luego tropas de caballería, y el estandarte del rey, en manos del alférez, el alférez real llevaba el estandarte del rey de España, llevando las borlas del estandarte, los corregidores y los alcaldes del pueblo, etcétera, y haciendo resonar al aire con marchas militares al rey, gritaban: ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro buen rey! ¡Viva nuestro rey Fernando VI, o nuestro rey Fernando Carlos III, lo que fuera! Y llegados a la plaza de la iglesia, se apeaban todos de los caballos, menos el alférez real, quien se mantenía a caballo hasta haber entregado el estandarte al alguacil mayor. Bueno, en fin, la imagen del santo era especialmente glorificada. Al entrar a la iglesia el coro entonaba el Magnificat, que se continuaba con toda solemnidad, y al llegar el Gloria Patri resonaban cuantos instrumentos había en el pueblo. Así entonces la víspera y el día mismo del santo se celebraba con especialísimo esplendor. Había un simulacro de batalla también, como se usaba en la plaza, entre tropa de caballería y tropa de infantería. Un escuadrón de caballería rodeaba a un batallón de infantería, y de uno y otro ejército salían los emisarios hasta encontrarse para parlamentar, como siempre, y como no se llegasen a venir, no se ponían de acuerdo. Entraba el combate, comenzaba el combate, se lanzaban flechas y hasta disparando armas de fuego, y después de muchas cargas alegóricas, digamos tentativas de ataques, llegaba a romperse la formación de la infantería, alcanzando a alguien a arrebatar una bandera que a todo galope paseaba triunfante alrededor de la plaza, teniéndola siempre desplegada, etc. Rehecha la infantería, en parte se empeñaba en el combate, pero una vez más era vencida. Todo eso se hacía en la plaza central. Bien, vamos terminando este aspecto. Digamos que también, aunque no es estrictamente religioso en el sentido litúrgico a lo que más nos hemos referido, había también en las reducciones establecimientos especiales de caridad organizada, podríamos decir, de caridad que, que eran el hospital. Había un hospital, cual era una cosa ardua de tener eso, ¿no? Y el Cotiguazú se llamaba, casa de refugio. El hospital, que era un asilo de enfermos, lo hayamos establecido en los tiempos de grandes contagios, sobre todo, de pestes que por desgracia cundían entre los guaraníes. Dice el padre, un sacerdote, en su carta Anua, acabada la furia de la peste del sarampión, quedaban aún muchos enfermos en cámaras, y como el padre vio el trabajo pasado que había tenido con los enfermos, procuró hacerles un hospital donde estuviesen los enfermos acomodados, una casa con sus repartimientos y camas acomodadas, repartiéndoles en algunas personas de caridad que mirasen y cuidasen a los enfermos. Acudían a este hospital los indios de la esclavitud de Nuestra Señora a ejercitar su mucha caridad con los enfermos y a aderezarles las camas, y lo mismo hacían las indias, barriendo toda la casa, fregando los platos y pucheros en que comían. Y así, esto también aparece en otro pueblo, el pueblo de Candelaria del Uruguay, que eran unas 5.000 indios, tenían, dice, los congregantes de la Virgen en un hospital tan limpio y aseado que causaba devoción ver el consuelo y alegría con que les acudían, trayéndoles leña y agua y de comer, y con mucho cuidado, y siendo los enfermos a veces casi 200. Así que era muy curioso esto, poder hacer hospitales en uno de los pueblos. En cuanto al Cotiguazú, que dijimos que era la otra institución de caridad, albergue muy capaz, quiere decir Cotiguazú, Guazú quiere decir grande, Iguazú, agua grande, agua, Iguazú, ¿no? Coti significa albergue, por tanto albergue muy grande, albergue grande, era el edificio de refugio de las llamadas casas de recogida, o sea, mujeres que estaban abandonadas, o etcétera. Estaba situada junto a la Plaza Mayor, separada de la iglesia y aislado, de modo que de una parte de la iglesia estaba el Cotiguazú y de la otra el cementerio, casa de los padres, etcétera. El Cotiguazú estaba destinado a albergar todas las viudas del pueblo que voluntariamente quisieran vivir allí. O sea, sería una especie de obra social, o algo por el estilo que diríamos hoy, cuales formaban una especie de comunidad gobernada por una superiora anciana, una india, una viuda anciana, muy anciana. Cuando habían de salir, lo hacían juntas, y así estaban todas las mujeres de los que estaban huidos, por ejemplo, indios que se escapaban. Había algunos que se volvían al monte, que no les gustaba esta vida, o también las mujeres de indios que tenían viajes largos, por ejemplo, que iban a Buenos Aires, ¿te acuerdas que iban para cambiar productos? Entonces, mucho tiempo, ellas se iban ahí porque para que las alimentasen, estuviesen cuidadas, si en el pueblo no tenían comodidad de vivir bien, por faltarles padres o parientes que cuidasen de ellas. Y también había viudas, digamos, viudas alegres, digamos, las que tenían una vida menos ajustada, digamos, y daban que decir en el pueblo, también estas iban a parar ahí. Finalmente, las mujeres que habían de sufrir una reclusión por cierto tiempo, un castigo por algún delito que hubiesen cometido, y tenían ellas lugares especiales, supongo que custodiados o algo por el estilo, por cierto tiempo. Y bueno, la construcción de la casa de refugio era la misma que la de las casas del pueblo, la misma disposición, y se la sustentaba con el común, ¿se acuerdan? Con el tupambae, con la propiedad, lo que se sacaba de las cosechas, como una obra social, ¿no? Se las cuidaba, y ayudaban al pueblo hilando, por ejemplo, haciendo trabajos, así que había una reciprocidad. También había, además de las dos cosas que nombramos, de hospitales y Cotiguazú, había también una especie de hospedería, por si venía algún huésped de afuera, donde era alojado gratuitamente y sustentado también gratuitamente. El carácter de los jardines era más bien generoso, era hospitalario, así que no costó mucho que aceptasen esto. Bueno, el personal religioso que había la reducción para esta atención espiritual era el cura y su compañero, se lo llamaba. Estos son los dos que intervenían en el gobierno espiritual y en la dirección temporal de los indios. El cura era el único párroco de la reducción. El compañero, compañeros, a veces había más de uno, eran súbditos del cura y eran, digamos, tenientes vicarios de él, la cosa así. Eso lo entendieron los indios, esta diferencia entre el cura y el teniente o el vicario. Ellos lo entendieron al cura, aunque fuera más joven, al párroco, lo llamaban, en su lenguaje expresivo, Pai Tuya, padre viejo. Aunque fuera más joven, pero era presbítero, digamos, ya hablaban en griego. Padre viejo, presbítero significa eso, anciano. Bueno, padre viejo porque era superior, padre mayor. Y al compañero, por más que fuera bien entrado en años, lo llamaba Pai Mini, padre pequeño. Mini, San Ignacio Mini, ¿no? Recuerdan, San Ignacio pequeño, San Ignacio Guazú, San Ignacio grande. Bueno, así que ellos distinguían la jerarquía de ambos sacerdotes. La costumbre de tener compañero empezó muy atrás. Solía ser un padre que empezaba a ejercitar su ministerio. Era como un aprendiz, así que estaba junto al otro. Y era puesto bajo la dirección del otro más práctico, más antiguo, para que a su lado se formase para aquella difícil tarea e importante tarea, y fuese también capaz de desempeñarla como principal, o sea, que pudiera suplir algún día a su párroco. Al principio se dedicaba a estudiar el idioma, porque era nuevo, generalmente no lo sabía, como sucedían los que venían ordenados ya de sacerdotes de Europa, o si lo había por haber estudiado durante sus cursos, todavía no estaba en condiciones de hablarlo. Los cursos lo hacían en Córdoba. Córdoba era un lugar que era como preparaban los que iban a las reducciones en el idioma, un poquito antes, ¿no? Para que tuvieran alguna idea. Pasaban el examen a la audienda, eran jóvenes recién ordenados, para poder oír confesiones en guaraní, o sea, se le exigía que tuviese suficiente entendimiento de guaraní para poder confesar. Un día de gran regocijo para los indios era cuando iba el obispo de Asunción, recorría los pueblos. Era la autoridad religiosa, siempre supeditados a él, y la autoridad política del gobernador, así que se reconocía esas dos instancias, la temporal y la espiritual. Digo que era un día de gran regocijo cuando veía el Pai Obispo, como lo llamaban, el Padre Obispo, y que era menester prepararse con toda solemnidad. Lo iban a esperar lejísimos, a caballo, para escoltarlo a su entrada a cada pueblo. Me acuerdo que el señor Raúl me contaba que cuando estaba en el Chaco hacían algo parecido ahora, y le llenaban de polvo, porque el caballo, imagínense, lo que era una polvareda, así que bueno, él ponía el sonriente, tenía que estar, que iba a ser. Supongo que estos también lo que sería, ¿no? Iban a buscarlo muy lejos, a veces hasta la catedral de él, hasta Asunción, 150 leguas, y lo acompañaban, lo rodeaban, con unos músicos, así que era bastante divertido, no solo polvo, le tocaban, la orquesta, cantaban, coro, mientras iban avanzando, para que a las misas del obispo y sus capellanes no les faltara el festejo de cantos, de instrumentos, aunque fuese despoblado, al aire libre, en la larga trayectoria hasta llegar al pueblo. Este número de indios que lo iban a buscar, que eran unos 80 más o menos, que lo iban a buscar a caballo, iban gobernados por un alcalde para que atendiese al obispo en todo lo que necesitase, etc. Y los acompañaba siempre un padre también, uno de los dos sacerdotes. Leguas antes de llegar al pueblo, salían 12 escuadrones de caballería, con trajes de gala, con insignias militares. Dice Cardiel, y al descubrirle, hacían en su presencia los torneos y escaramuzas con que se recibía a un superior, a un jefe superior. Luego desmontaban para besar hincados la mano del obispo y recibir su bendición, y luego de nuevo a caballo, se seguían acompañando en dos alas, dividido en dos partes, y a una legua del pueblo le guardaba el corregidor con todo el cabildo, con los caciques y el superior. O sea, era todo un ritual que se había establecido desde que sucede, que se iba cumpliendo a lo largo de la base, que mientras avanzaba el obispo. Bueno, hacían a cada conveniente distancia, se hacía oír el repique general de campanas cuando se iba acercando al pueblo, propia de las mayores solemnidades, y con este júbilo se conducía el obispo a la iglesia, donde aguardaba a las mujeres y era recibido con la ceremonia que señala el pontifical, acabando con un solemne Te Deum. De modo que para los obispos era un júbilo realmente. Y cuando el obispo se iba a otro pueblo pasaba lo mismo, venían del otro pueblo, todos con el mismo ritual, digamos, con las mismas costumbres, y lo acompañaban. Así que para él era un desfile triunfal prácticamente. Toda esta vuelta por los 30 pueblos, no siempre había unos 30, pero varios. Bueno, vamos terminando ahora este breve curso, refiriéndonos a la destrucción de las reducciones, a lo que significó el fin histórico de esta reducción. El gobernador de aquel tiempo, que tenía un apellido italiano, pero era español, se llamaba Bucarelli. Era el gobernador de Buenos Aires, ya, que en ese momento ya tenía jurisdicción sobre las reducciones. Fue un gobernador despótico. Lo único bueno que hizo durante su gobierno fue echar a los ingleses de las Malvinas, una primera vez. Pues ya en esa época ocuparon, bueno, me llegó con tropas y los echó. Eso es lo único, pero fuera de eso, fue un desastre. La obra que lo hizo célebre es la expulsión de los jesuitas, o sea, fue en la época de él que Carlos III, rey de España, decretó la expulsión de la orden de todas sus colonias, todas sus provincias de América y de España. Saben ustedes que fue una resolución de un pacto de familias, se llamó, de las familias borbónicas, porque Francia echó a los jesuitas, España echó a los jesuitas, Córcega echó, Nápoles echó, etc. Todos los príncipes borbónicos se pusieron de acuerdo para echar la orden, que en aquel tiempo era muy militante. Como decía Voltaire, primero matamos a la hija, luego a la madre. Y a poco tiempo después el Papa Clemente XIV la extinguió en toda la orden por presión de las Cortes. También yo lo relato eso en el tomo de la Revolución Francesa, de la nave, ¿no? De la parte cultural, porque fue, la expulsión de los jesuitas fue una preparación para la Revolución Francesa, o sea, tiene mucho que ver. Había que echar a los principales enemigos y los echaron, y luego extinguirlo en todo el mundo, y lo lograron. El Papa quiso suicidarse después de haber hecho eso, porque se vio tan violentado al hacerlo que quedó con unos terribles, una especie de acceso de locura. Se levantaba, le cerraba la ventana porque había terrible miedo de que se tirase. Pobre, bueno, murió arrepentido, pero digo, fue una medida tremenda. Bueno, esto se aplicó en toda América, ¿no? La ley, en toda Hispanoamérica. Llegó la orden del rey de España, Bucarelli fue el que la hace cumplir como gobernador. Él realmente no los quería nada, o sea, era sincero en su persecución, no era que lo hacía contrapelo, vamos a decir. Él estaba de acuerdo con la medida, y que no se le debía mucho a los jesuitas, así que era... No había problema para él de conciencia de hacer cumplir la ley del decreto real. él les prometió a los indios liberarlos del yugo de los jesuitas y darles tierras mejores, prometió un montón de cosas, mayor abundancia de los frutos en el suelo de, prometía a los caciques que en poco tiempo les haría aprender castellano, entonces podría tratar como igual a los caballeros españoles, qué sé yo, porque el rey había hecho a todos los caciques hidalgos de Castilla, esto es cierto, el rey, eso lo había hecho Felipe II, los declaró hidalgos de Castilla, eso ninguna, ningún colonizador del mundo ha hecho una cosa, no me imagino a los ingleses declarando lores a Mahatma Gandhi o a los indios de la India. Prometía establecer en las doctrinas una universidad, cualquier cosa, o sea, se puede decir tantas cosas, ¿no? Una universidad que los hijos de los caciques pudieran seguir carrera y que podían ser sacerdotes, porque durante un tiempo los jesuitas dudaron mucho si estos indios podían tener vocación sacerdotal. Después se resolvió que sí, pero él les prometía ya y no más todo esto, y ponerlos como curas al frente de los pueblos. Se incentivó un poco la vanidad, digamos, él prometía a los caciques todo valimiento y facilidad para que pudiesen desempeñar cualquier cargo de la monarquía, sea en América, sea en España, sin excepción, sin exceptuar lo de gobernadores o virreyes, una cosa disparatada, o ministros del rey de España. O sea, es muy fácil prometer todo eso. Y de esta manera les prometía sacarlos de la esclavitud en que hasta entonces lo habían tenido. Eso pasa mucho frecuente con la gente, ideólogos, se hacen una imagen, luego los liberan, y ellos quedan tristes de ser liberados, no quieren ser, porque no estaban esclavizados. Luego así pasó en el seminario de Paraná, está grabado, ¿no? Los efectos de estos planes fueron desastrosos. Prometiendo esa mentida felicidad, condujo a las doctrinas a su ruina próxima, a una situación cercana a la ruina. Infatuó, de hecho, a los indios, logró infatuarlos. El provincial de la Orden de San Francisco, cuando echaron a los jesuitas, se declaró, se entregó primero las misiones, las reducciones, a otras órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, pero no supieron llevarla bien en realidad, porque la trataron como una parroquia cualquiera, una cosa así, o sea, no de acuerdo a la idiosincrasia, y no tuvo éxito eso. Muchos indios escaparon al monte, desgraciadamente, se volvieron a su vida anterior. Así digo, el provincial de la Orden de San Francisco, quien por decreto gobernador fue comisionado para visitar las doctrinas, dice: el gobierno de las misiones que acaba de visitarse es un edificio político que no solamente ha perdido el buen orden y la hermosura con que lo hemos conocido cuantos hemos vivido en estas partes, sino que en el día se presenta a la vista con un aspecto tan desfigurado que está indicando hallarse próximo el momento fatal de una ruina tan escandalosa que deberá atribuirse a los mismos que con ciencia y justicia han sido autorizados por el rey y sus ministros para sostenerlo. Consistía la felicidad de estos pueblos en su abundancia misma, y ésta se afianzaba en la prudente distribución del tiempo para arreglar el trabajo de los indios, en el acopio de sus cosechas depositadas en almacenes comunes para distribuirlas oportunamente, en el crecido número de ganados que se sustentaban en los pueblos sin la menor escasez, y consistía en una cristiana economía con que a sanos y enfermos, chicos y grandes, hombres y mujeres, se socorría con aquella puntualidad con que lo hace un próvido padre de familia en su misma casa. O sea, eso es un gran elogio, hace todo lo que era antes, ¿no? Que padre, que podría haber criticado quizá, pero no, fue muy leal. Y termina: esta felicidad desapareció ya, y yo no sé si para siempre. Se han inspirado a los indios unas nuevas ideas de libertinaje muy perjudiciales, y sobre todo se ha trabajado demasiado en persuadirles que son verdaderos señores de sus tierras, de sus ganados, de todo el producto de una y otra, y de la recompensa que corresponde al personal y rudo trabajo en que se ocupa. Bucarelli, por su parte, en una carta decía: el tratamiento de los indios debe ser en todo contrario al que experimentaron de los regulares, o sea, de los religiosos, los jesuitas. O sea, hay que hacer todo al revés de lo que hacían ellos. Una cosa un poco extraña. Según Bucarelli, la esclavitud, no tener repartidos los bienes comunes, comunales, o sea, no tener el tupambaé, eso era una cosa contra, estancias, ganado, tierra del común, y eso traía hambre, desnudez, trabajo forzoso. Bueno, esto se produjo realmente después, ¿no? Pero después que intervino él, de ese modo que muchos de ellos, como digo, huyeron. Bueno, de hecho, la doctrina se entraron en ruina después de la expulsión de la compañía, que se hizo también en todas las ciudades donde había jesuitas, Buenos Aires, Córdoba. Córdoba llegaron a las 2 de la mañana con la excusa de un enfermo grave que quería hacerse atender, y cuando abrieron la puerta se metieron. Y nomás 3 horas, listo, en camiones, sacaron el carro, nos sacaron de allí, de la residencia de Córdoba, ¿no? Y los depositaban en barcos que luego los llevaban a los estados pontificios, a Nueva España, de donde había sido expulsado también, sino a los estados pontificios. De hecho, con las reducciones demoraron como un año, ¿no? Porque no se atrevieron a hacerlo de rápido. Bucarelli entendió que si lo hacía muy rápido podía haber un levantamiento grave, y así que los otros lugares fueron echados enseguida, se llegó la orden. En cambio de las reducciones hubo más contemplación, ¿no? Porque no por lástima de los indios, sino por temor a una rebelión. Bien, desde la expulsión de los jesuitas fueron las misiones decayendo con rapidez. La población disminuyó muy notablemente. Antes de 30 años de la expulsión, faltaba más de la mitad de los indios. Se habían escapado, se habían ido, etcétera. Y al empezar el año 1801 quedaban solo 42.000 de los 88.000 de las listas del día de la expulsión. Los recursos materiales de los pueblos no solo no eran abundantes, sino que hubo pueblos en donde los indios huían porque si no morían de hambre. O sea, justamente recuerda que decía los padres, cuidado de lo temporal es lo que permite la atención espiritual. Esto ya, los yerbales plantados al lado de los pueblos se descuidaron, y faltando lo material, entonces los indios andaban mal en lo espiritual. Verdad que la experiencia de muchos años había enseñado a los padres, la entrada de los comerciantes por temporadas, empezaban a entrar comerciantes, antes no hacían eso, ¿no? Los intercambios lo hacían con Buenos Aires o con Santa Fe. Digo, la entrada de los comerciantes y la de españoles, europeos o americanos para ubicarse en los pueblos con el séquito de vicios, malos ejemplos que en ellos se veían, fueron de desastroso resultado. De hecho, la lengua castellana, que parecía que iba a ser un decreto del rey, ¿no?, o del gobernador que se iba a implantar, en detrimento del guaraní, nunca se llegó a introducirla. Los edificios materiales de los pueblos se iban arruinando también, empezaban las iglesias mal, etc. Siempre habían estado expuestas las misiones a los asaltos de las tropas de las provincias meridionales del Brasil, que era como el enemigo histórico de las reducciones. Ahora se debilita el vigor de las milicias indias, y así vinieron a caer en poder de Portugal los 7 pueblos más cercanos que estaban situados en la parte oriental del Uruguay. Y así les conté que se declaró la guerra, una guerra en 1801, estamos muy cerca de nuestros años de la separación de España, entre España y Portugal, a causa de un convenio que había impuesto el primer cónsul Bonaparte, todavía era primer cónsul, no era emperador, de hacer la guerra si Portugal no quería dejar la alianza de los ingleses. Y aprovechó la noticia el gobernador de Río Grande, y en julio de ese año, cuando invadió las posesiones españolas y se apoderó de varios puntos fortificados, es decir, entre otros, estos 7 pueblos. 7 povos los llamaban en portugués, los 7 pueblos que los jesuitas habían fundado en la parte más allá del Uruguay, del río Uruguay, aparte de las 30 reducciones. Los indios resistieron el ataque, Y como, claro, los habían tenido como sospechosos a los indios, cuando echaron a los jesuitas, le sacaron las armas. ¿Y ahora qué hacían? Si venía un enemigo armado, le sacaron las armas y las metieron en unos hangares, y esto provocó una deserción universal entre los guaraníes, muy disgustados con sus jefes, y así el jefe español, creyéndose rodeado por un ejército enorme, que no lo era, capituló y entregó la plaza de San Miguel, y los otros pueblos se fueron rindiendo de a poco, así que fue una cosa muy, muy triste. 1801 se hace la paz en España, de España con el Portugal, y se estipuló que las cosas volvieran como antes de la guerra. O sea, los indios que habían huido al otro lado de Uruguay, algunos ahora podían volver, pero ya todos los pueblos destruidos, ya no había empuje, era una cosa de loco. Para ellos, al haber sido todo esto, no entenderían nada. Los siete pueblos entonces casi no tomaron. Y así hubo otras guerras, 1808, 1810, que hicieron sufrir enormemente a los pueblos y que ya interesa menos a nuestro intento. San Ignacio Miní, por ejemplo, Corpus, la Candelaria, todos esos pueblos, los portugueses habían hecho razzias y habían llevado los objetos preciosos que encontraban, todo lo de plata, y saquearon todo, un saqueo total, además de muertos, una cosa espantosa, muy triste realmente lo que pasó. Y así se van arruinando los pueblos, menos los del Paraguay, los pueblos que estaban en Paraguay, como ahí no llegó la guerra, sufrieron los pueblos que estaban en Argentina y en Uruguay, ¿no?, actual. Hace venir ustedes la mito toda derruida, bueno, es el fruto de esta guerra. El lado brasilero, muy, muy mal, así también los pueblos, fuera de San Miguel, que queda algo de la iglesia majestuosa que había, de cinco naves, tres naves o cinco naves, etc. Sí, todo esto fue muy grave. Bueno, más o menos una idea general tienen de esta experiencia tan rara, única en la iglesia, ¿no? Que es como una experiencia de cristiandad, ¿no? Cuando ya había muerto la cristiandad, estaba muriendo la cristiandad en Europa, el espíritu medieval ya no existía en Europa, en España todavía quedaba, por lo menos la España fundacional, había venido aquí con un sentido misional y un sentido de cristiandad, es decir, no solamente enseñar el cristianismo, sino de tratar de que el Evangelio impregnara el orden temporal, que era otra cosa de la cristiandad. Entonces, la política, como ven ustedes, los jefes eran como los representantes de Dios, el arte, todo lo que se hizo en las reducciones, la economía, el trabajo, la cultura, todo estaba ordenado a Dios, a lo que San Agustín llama la ciudad de Dios, primado de Dios, con la iglesia más alta, subordinación del hombre, eso es lo propio de la en el campo religioso de la cristiandad, ¿no? Así que eso fue un acto terrible y cayó, lo de la expulsión de la compañía cayó muy mal aquí, y dicen, hay autores que dicen que aquí empezó a vislumbrarse la idea de que España nos había traicionado y que había que independizarse, dicen, no sé si es cierto, lo que fue como un golpe muy fuerte. No deja de resultar interesante lo que yo puse en el libro, en ese artículo que escribí sobre el padre Castañeda, creo que Héroes y Santos, no sé si es el primer tomo, la vida de él. Una de las cosas que él proponía al final de su vida, cuando ya se refugió en Paraná, Santa Fe y en Paraná, donde murió, la última ocurrencia que tuvo en su vida fue restaurar las reducciones. Y le escribió a Rosas y a López pidiéndole eso, ¿no? Y hasta bosquejó el plan concreto, ingenuo como era él, así, pero conmovedor. Traer tres indiecitos, hijos de caciques, o sea, nobles, vamos a decir, por lo menos dentro de traerlos acá, a Paraná, enseñarles, explicarles que hay que volver, que lo que tuvieron sus padres, sus abuelos, la gloria que fue eso, y llevarlos a Roma para que pidan al Papa que trajera de nuevo la compañía para que refundara las cosas. Creo que no le contestó Rosas, no sé bien, aunque lo quería mucho Rosas. Cuando murió lo hizo llevar a Buenos Aires, un gran homenaje. Él estuvo presente, Rosas, en una procesión que se hizo a traerlo a San Francisco, Buenos Aires, en la iglesia, después desgraciadamente desapareció, nadie sabe dónde está, el cadáver de él. Bueno, pero quiero decir esa interesante experiencia de respecto a esta vida, ¿no? De querer restaurar las reducciones con una especie de príncipe, un jefe, descendiente de cacique. Bueno, pero después ya no hubo más, ahora está todo mezclado, digamos, en la última vez. Aunque recuerdo, como le dije el otro día, una persona que lo fue a ver que preguntó a un cacique, porque hay caciques, aunque sea de facto, no sé si son caciques técnicamente, jefe, que se reconozca, que lo reconozca el Estado, no creo. Eso que le preguntó, ¿quiénes son sus padres? ¿De dónde vienen? Venimos de los jesuitas. O sea, hacer su nacimiento, no de la época ancestral, es tipo indigenista, ¿no? Sino que creen que su nacimiento ha sido, o sea, la cultura, vamos a decir, mental, que llamaríamos la cristiandad, fue uno de los padres, ¿no? Y entonces le repitió el paternoster en latín completo, que yo extrañadizo, hace un año me contó eso. Quedó muy extrañado, ¿no? Por la supervivencia del recuerdo, por lo menos, en esa zona. Bueno, yo creo que fue una experiencia única, porque en ninguna misión que yo sepa se ha hecho algo así. San Francisco Javier, cuando iba recorriendo la India, iba, predicaba y bautizaba, punto. Pero no lo juntaba en un pueblo. Peligroso eso, porque después se perdía en la masa pagana, de luego, ¿no? En cambio, esta idea de hacer pueblos, eso nunca, que yo sepa, había existido. Hacer pueblos cristianos, pequeñas cristiandades, digamos. En realidad es eso. Así que fue una experiencia inédita, totalmente inédita, en la historia de la misionología, de los estudios de misioneros. Bueno, como es una cosa nuestra, es bueno saberlo y conocerlo. Bueno, más o menos eso. Apretadamente. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Padre.